Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como el niño que con su dedito metido en la mínima grieta intenta evitar la catástrofe al reventar la presa, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, trata de acallar la ola de rumores sobre un atentado que ya ocurrió. Bomba o no bomba, proyectil tierra-aire, accidente provocado o cualquiera de las mil hipótesis, la inmensa mayoría de los mexicanos piensa que la caída del Learjet no fue accidental. Se cree en el atentado porque la violencia generalizada abonó suficientemente el terreno para que se creyera que algo así podía ocurrir. En todo caso, el efecto ha sido el mismo. Aun si no se trataba de amedrentarnos profundamente, el efecto se consiguió. Escuché a dos niños de unos 8 y 10 años comentar al respecto hace un par de días. El que parecía mayor le decía al otro, con aire de conocedor, que volar es mucho más seguro que viajar en coche. Pues claro, porque te puede caer un avión, le respondió el otro. No sé si fue una ocurrencia del momento o repetían algún mal chiste, pero lo que sí sé es que pese al daño que nos hace, preferimos la hipótesis del atentado que nos coloca frente a un inmenso poder del mal que la del accidente producto de hechos casuales. Paradójicamente, la forma como el presidente Calderón ha encarado el asunto desde el principio pudo haber contribuido a plantar la idea de ese atentado que será imposible desarraigar. Recuerdo que al escuchar su primer discurso, minutos después de que el avión se desplomara, yo di por sentado que sabía que había ocurrido eso, un atentado, un crimen, y que por ello invitaba a no doblegarnos. Luego, el funeral de Estado en el Campo Marte a Juan Camilo Mourinho, cuyo ataúd fue destacado del resto frente a los deudos de unos y otro, como si ni siquiera la muerte nos igualara, me pareció y les pareció excesivo a muchísimas personas. Por último, en el homenaje en la sede del PAN, se elogió al que fuera secretario de Gobernación como no se hizo en el propio PAN en vida. Esto último resulta hasta cierto punto natural respecto a alguien que ha muerto, pero daba la impresión de que se hablaba de alguien que había muerto en el frente de batalla y no en un accidente. Es comprensible el dolor del presidente Calderón, que perdió a su mejor amigo y al principal de sus colaboradores, pero me parece indudable que todo el conjunto de actos envió un mensaje en sentido contrario al que se pretendía. Hay que sumar además la fascinación que sentimos por lo extraordinario y nuestro deleite en escuchar rumores y transmitirlos, aumentándolos, para explicarnos el clima de miedo en el que vivimos ahora mismo. Nadie o casi nadie admite que un funcionario o varios puedan morir en un accidente de aviación común. No. Ellos tuvieron que morir víctimas de una bomba, de un proyectil, de un accidente provocado o de un piloto desesperado cuya familia completa había sido amenazada si él no aceptaba desplomar el avión. Creemos lo más disparatado porque estamos dispuestos a creerlo. Además, todo lo que provenga del gobierno es sospechoso. Me supongo que si bajara Dios Padre y fuera electo presidente, de inmediato comenzaríamos a sospechar de los 10 mandamientos. Investigar las causas de un avionazo no es fácil. Se llevará su tiempo. Supongo que si se aclara que fue un accidente, pocos tendremos la gana de creerlo. Pero si por el contrario se comprueba que el avión fue derribado, ¿dónde estarán para entonces los culpables? Hoy puede ser un gran día y mañana también.